La manada está tranquila, mientras tenga su comida no hay lugar a la prisa. Sentaditos estamos tranquilos, indigestados de información. No lo supimos hacer mejor. Un perfecto cabrón, un hijo puta de libro. No sé pa' qué estoy en pío, o a la copia de exterior. Cuentos de hadas se nos olvidaron, las lágrimas que llenaron sus jodidos pantanos. No vuelvas más a pedir libertad. Sangre y piedras, pues el color de las banderas. Somos la peor plaga que ha habitado la tierra. Filosofía principal del primer mundo me planteo si Dios existe. Filosofía del tercer mundo me pregunto si la mierda es comestible. Sangre y piedras, pues el color de las banderas. Somos la